eso, rimándola con peso. No más pa' que guaches la agilidad del seso. Por eso sigo siendo el patrón, cabrón, cómo no, desde casa Babilón. El que los desbarata cuando los ataca, bola de perras flacas, a mí no me opacan. Móntenme a la placa como lo acostumbran, pero ni así me tumban. Soy el que los derrumba como el terremoto del 85. Pinche bola de jotos, de un verso me los cinco, pa' que sigan mamando y sacándome el brillo. Yo los azorrillo, no más con el estilo. No ando decrecido, soy un vato sencillo. Raperos presumidos quedaron sorprendidos al ver que sin billetes me ganaba la gente. Pinche bola de ojetes, por algo somos los jefes. No ando de presumido, soy un vato sencillo. Vivo la vida chido y brillo más que tu puto bling bling. Rimando con destreza pa' que mueva la cabeza. A mí no me acompleja lo que hable gente pendeja. Yo canto pa' mi raza y lo demás no me interesa. Estoy donde me encuentro porque me lo he ganado. Siempre me la he rifado, traigo el cuelón pesado. Así que cuidado, mejor ni le muevas, que los que han intentado acaban dando pena ajena. Se creen la mera vena y en corto los humillo. Yo desde bien morrillo traigo afilado el colmillo. Así de sencillo, en pocas palabras, los perros que más ladran resultan los más cabras. Es mejor que se abran pa' que pasen los grandes, los pelones que cantan y tiran puro cártel. Esos que representan México en el mundo entero, de Santa Catarina ya saben los meros meros. Ando de presumido, soy un vato sencillo. Vivo la vida chido y brillo más que tu puto bling bling. Ando de presumido, soy un vato sencillo. Vivo la vida chido y brillo más que tu puto bling bling. De nuevo aquí haciendo especial mención pa' los de Houston, pa' el Big Six y los Hater Proof. Que no falten mi jauría, ¿quién diría? Puro para arriba, sumando en las esquinas. Pa' el Big Man y la raza de Juaritos, pa' el César y su carnalito, pa' los de Tijuas y todo Baja Califas. Ando de presumido, soy un vato sencillo.